besos cubriendo tu cuerpo y tu voz. El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no, que no, que no. Tu mente y tu cuerpo dando aprobación, que sí, que sí, que siga amándote. Sentir mujer.